En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, todos, pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, todos, pasan los hombres que ama el Señor. Y alabando, y adorando, y alabando. Gracias, por tu inmensa gloria, gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Que alabando, que adorando, que alabando. Te adoramos, glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor, Rey celestial. Dios bendito, del mundo, ten piedad de nosotros. Los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. De pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo.